Bueno, llegando ya al fin del informativo de la mañana, pero no queríamos dejarla pasar la oportunidad de escucharte, de que nos cuentes un poco cómo funciona, cómo están los chicos allí con los talleres, con respecto a este apoyo del municipio y con la reciente formación de la COP. Se han formado recientemente como cooperativa Luciérnaga Serranas, ¿verdad? Sí, Luciérnaga Serranas ya hace 7 años que funcionamos en la zona, es una organización comunitaria por la salud mental, y ahora, bueno, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Falda, porque ellos son municipios saludables, una de las consignas que tenían para esta nueva etapa, para poder continuar siendo municipios saludables, era acompañar a la conformación de una cooperativa. Bueno, ahí nosotros entramos ahí en juego, Y propusimos de poder que nos acompañaran a poder formar la cooperativa. La característica de nuestra cooperativa es que la comisión directiva, el 50%, está conformado por personas con discapacidad. Por eso somos la primera cooperativa inclusiva de Córdoba. Bueno, muy importante esto, que personas con discapacidad ya en forma independiente también puedan gestionar su forma de trabajar, qué es lo que quieren como talleres, que tengan una institución también que los proteja y que los ampare y que también puedan brindar servicios, como sabemos que ustedes los brindan a diario. Es el caso de la panadería, ¿verdad?, que sigue funcionando. Sí, porque bueno, el principal objetivo de la organización es la inclusión sociolaboral. Y bueno, nuestra primera experiencia es con la panadería, que bueno, que en la actualidad los chicos de los talleres cobran becas laborales, tienen ganancias de porcentaje por las ventas, trabajamos en la feria todos los fines de semana, proveemos a los negocios del lugar, y bueno, sí, trabajando, que ellos puedan ser también parte en un trabajo de la comunidad y que esto sea un aprestamiento para que ellos después el día de mañana puedan trabajar en otros lugares en la comunidad. Y en el caso del municipio saludable de la ciudad de La Falda, ¿cuál es el apoyo que les están brindando? Y ellos nos acompañaron con la conformación de la cooperativa, que también incluye dinero, porque bueno, también se paga de ahí a la tallerista, que es Daniela Navarrete, que es la que nos está acompañando en todo lo que se ha referido a la huerta, y también del aporte de la municipalidad fue un playón para poder armar un salón, porque nosotros nuestro espacio es muy reducido, porque esto funciona en mi casa, entonces tenemos, nosotros separamos todo un espacio al costado de nuestra casa donde hay un garaje y un departamentito donde se trabaja con ellos, pero es un lugar muy pequeño. Entonces, una de las cosas que nosotros más necesitábamos era un espacio para poder llevar adelante todas las actividades. Y bueno, entonces la MUNI colaboró para que podamos hacer este salón. Y bueno, y a través del programa se bajó dinero para todo lo que refiere a la cooperativa, plantines, invernadero, estructuras y demás. Porque esta va a ser una cooperativa donde se va a trabajar con 165 aromáticas y especias, para poder proveer, porque la idea es igual que panadería, poder proveer a la zona, ir a las ferias, el mismo caminito que se hizo con panadería, el objetivo es poder llegar a hacerlo con huerta. Bien, muy importante tu labor, Pau, y bueno, felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Entonces, me contás que está funcionando la institución, la sede y los talleres se dan en tu casa, en donde Huerta Grande. No, nosotros somos de La Falda y estamos atrás del hospital de La Falda. Y los talleres artísticos culturales los damos en el Marechal y en la Cooperativa del Agua, que son artes visuales, murga y teatro. Porque, bueno, al no tener espacio, teníamos que hacerlos en otros lugares en la comunidad. Y el de huerta y panadería sí funciona en el mismo lugar, en el mismo terreno donde está mi casa. Sabemos de la problemática que existe con el ajuste en discapacidad, bueno, tanto para los trabajadores como para los transportistas y bueno, también personas con discapacidad. ¿Qué opinás, Pau, de esto y cómo los está afectando a ustedes principalmente? Mira, nosotros la asociación es un espacio gratuito y los chicos no aportan ni siquiera con las obras sociales para poder estar acá, como ocurre en otras instituciones. Ajá. Y el único que nos vemos afectado nosotros es que en la mayoría somos acompañantes terapéuticos, incluyéndome. Claro. Y bueno, algunas de las chicas no están pudiendo cobrar su trabajo por este recorte que hay. En realidad, lo que nos está pasando a nosotros, como en este rol de acompañantes, hay retrasos en el pago, pero hasta ahora no, en el caso de nuestra profesión no hubo recortes, solamente retrasos de pago. Ajá, bien, bueno, gracias entonces, Pao, nuevamente, les deseamos muchísimas felicidades, éxitos, y estamos siempre a disposición para cualquier comunicación, para que puedan contarnos, bueno, y en este caso tuvimos tu palabra, pero bueno, en algún otro momento queremos escuchar, cuando se pueda, alguno de los talleristas también que forman parte de la cooperativa. Así que bueno. Sí, Paola, por supuesto, nosotros estamos predispuestos para escuchar a los chicos, ¿no? Porque todo claro. Esto está bien, uno acompaña como tallerista o a los chicos, sí. Caso, pero eso no sería posible sin el compromiso de todos los concurrentes de Luciérnagas. Así es, Pavo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas buen día. Buen día. Un saludo a toda la radio. Abrazo.